Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Ya mañana viernes de fin de semana. Qué increíble, pero se fueron los días súper rápido. Y bueno, pues les informo que el día de hoy vamos a tener un programa light. Porque hubo, pues ya saben, unos problemas técnicos en el que la computadora pues requería de hacerse de algunos updates, y ya saben que eso a veces no se puede controlar y menos el tiempo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a empezar el programa a partir del horóscopo del día y nos vamos a ir de ahí en adelante como es costumbre, y pues no va a ver todo lo que siempre les pongo como las noticias y bueno, la reflexión, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar rápidamente entonces con el pronóstico del clima y me paso directamente a las noticias del día de hoy. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 66, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado máximas de 68, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 74, va a ser el día más caluroso y agradable el día domingo, así que vayan preparando, vayan haciendo planes. Máximas de 74, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. El próximo lunes, iniciando la semana, máximas de 64, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y lamentablemente, a partir del día martes en adelante, las temperaturas empiezan a descender, sobre todo pues el día de Halloween, que es cuando llevan a los niños a que pidan su calaverita o su Halloween, su calabacita. Y pues ese día va a estar frío, máximas de 49, mínimas de 38, cielos parcialmente nublados y con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días y pues les adelanté el día 31 de octubre. Bueno, con esto nos vamos a ir directamente a las noticias del día de hoy. Hallan paquete sospechoso dirigido al ex vicepresidente John Biden. La policía interceptó hoy un nuevo paquete sospechoso dirigido a la residencia del ex vicepresidente estadounidense Joe Biden en Newcastle, en Delaware, en lo que supone el noveno artefacto de estas características enviado a destacadas figuras demócratas y a la cadena CNN en Estados Unidos. El paquete destinado a Biden fue encontrado en las instalaciones postales de Newcastle, cerca de la casa del ex vicepresidente, bajo el mandato del expresidente demócrata Barack Obama, según las autoridades policiales. A primera hora de la mañana, la policía de Nueva York anunció que está investigando un paquete sospechoso dirigido al actor estadounidense Robert De Niro, que había sido enviado a un restaurante de su propiedad en Nueva York. Por el momento, la policía no ha dado más datos acerca del contenido del paquete sospechoso en el local del famoso intérprete, un crítico frontal con el presidente Donald Trump. Este suceso tiene lugar después de que en los dos últimos días se hayan detectado otros paquetes enviados al expresidente Obama y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, aunque sin riesgo de que llegaran directamente a ser abiertos por ellos, así como al financiero y filántropo George Soros y a la cadena de televisión CNN, entre otros. Y la caravana de migrantes reanuda el camino a Estados Unidos. Las noticias más recientes sobre esta caravana es que busca atravesar México y buscar refugio en Estados Unidos. La extensa caravana de migrantes que espera llegar a Estados Unidos se ha puesto en marcha nuevamente, formando una columna de más de 1.5 kilómetros de largo que salió de la ciudad Mapastepec, en el sur de México, antes del amanecer. La mayoría había pasado la noche lluviosa en la Plaza del Pueblo, donde el municipio de unas 45 mil personas se unió a iglesias y voluntarios en la instalación de carpas portátiles, donde se ofrecían algunos medicamentos y donaron biberones, ropa y duchas. La caravana creció dramáticamente poco después de cruzar la frontera el 19 de octubre, pero poco a poco la enfermedad, el miedo y el acoso policial la está reduciendo. Muchos de los 4.000 o 5.000 inmigrantes que acamparon cobijados con bolsas de plástico se decían agotados. La caravana ingresó por el extremo sur de México y ha avanzado unos 150 kilómetros de los más de 1.600 kilómetros que hay hasta la frontera con Estados Unidos. La siguiente escala es Piquillapan, a unos 40 kilómetros de distancia. Y Brennan denuncia retórica de Trump por explosivos. El exdirector de la CIA, John Brennan, uno de los blancos de los explosivos enviados por correo, declaró que el presidente Donald Trump debe dejar de mentir y reconocer que su propia retórica es la que está causando rabia y descontento en la sociedad. Brennan emitió su tweet poco después de que Trump emitió un tweet denunciando que la ira en la sociedad se debe a las informaciones intencionalmente falsas e inexactas de la prensa tradicional. Respondió Brennan: mire usted en el espejo, su retórica inflamatoria, sus insultos, sus mentiras y su aliento a la violencia física son vergonzosos. Rectifique, trate de actuar como presidente. Añadió: sus críticos no serán intimidados. La empresa de Robert De Niro, Tribeca Enterprises, declaró que todos están bien luego de que la policía interceptó un paquete dirigido al actor en Nueva York. Una fuente policial dijo a la AP que exámenes de rayos X demuestran que el paquete dirigido a De Niro es similar a los enviados a otras personas o entidades críticas del presidente Trump. Y Amazon quiere vender tecnología que ayude a ICE en su cacería de inmigrantes. Se conoció que Amazon ofreció su nuevo sistema de reconocimiento facial a ICE para ser usado en su control migratorio. El sistema de reconocimiento facial, conocido como Reconnection fue lanzado por Amazon en junio y fue ofrecido a las autoridades migratorias del gobierno de Donald Trump, según se supo a través de unos correos electrónicos. Este se dieron a conocer como parte de una solicitud de la Ley de Libertad de Información realizada por el Grupo de Defensa Proyecto sobre la Supervisión del Gobierno. Los correos electrónicos que fueron publicados primero en el Daily Beast muestran que los funcionarios de ICE y Amazon hablaron sobre la implementación de la plataforma de escaneo facial con el fin de ayudar en las investigaciones de seguridad nacional. Un funcionario de Amazon que se especializa en contratos de ventas federales y cuyo nombre fue redactado en los correos electrónicos, escribió que la conversación involucraba análisis predictivo y etiquetado, análisis de reconocimiento de video, que posiblemente podrían permitirle a ICE identificar las caras de las personas desde lejos. Estamos listos y dispuestos a apoyar la misión vital. Investigaciones de Seguridad Nacional, escribió el funcionario de Amazon. ICE, que actualmente no tiene un contrato con Amazon, dijo en un comunicado que su unidad de investigaciones de Seguridad Nacional ha usado tecnología de reconocimiento facial para ayudar en investigaciones criminales relacionadas con actividades fraudulentas, robo de identidad y delitos de explotación infantil, fue lo que reportó el Washington Post. Y en información deportiva, el mal momento le cuesta al Tri un puesto en el ranking de la FIFA. Las tres derrotas sufridas por México en los últimos 4 amistosos tras el Mundial de Rusia le han costado al Tri descender hasta el lugar número 16 en el ranking FIFA, si bien la pérdida solo es de un puesto. La selección de fútbol de Bélgica, con 17.33 puntos, define su posición como líder de la clasificación mundial FIFA al despegarse de Francia, con lo que compartía cima al mes pasado y de la que ahora le separa un punto. Los Diablos Rojos, que dirige el español Roberto Martínez, se apoderan del primer puesto con una pequeña ventaja sobre el conjunto galo. En este mes ambos han obtenido una victoria y un empate en la Liga de Naciones. Bélgica se impuso a Suiza y empató ante Holanda, y Francia venció frente a Alemania y quedó en tablas contra Islandia. El gobierno de Mendoza niega que México jugará ahí ante Argentina, a pesar de que la AFA y la Federación Mexicana de Fútbol ya confirmaron sedes y horarios para disputar los dos partidos amistosos que sostendrá México en Argentina los días 16 y 20 de noviembre. El gobierno de la provincia de Mendoza, lugar donde se tiene contemplado el segundo juego, negó que existía un acuerdo. Me preocupa el anuncio de la AFA. No acordamos nada, ni siquiera hemos hablado con alguien de la AFA. Cuando esté confirmado lo vamos a anunciar. No podemos hacer responsables de un comunicado que es falso. Todavía no hay acuerdo para que se juegue en las Malvinas, Argentina. Fue lo que dijo Federico Schiappietta, su secretario de Deportes de la Identidad. El partido se tiene contemplado que se dispute en el Estadio Malvinas Argentinas el día 20 como parte de la Copa Adidas que van a disputar ambas selecciones. Será cuestión de que la AFA aclare este tema en los próximos días, a pesar de que ambas federaciones ya hicieron oficial el encuentro en dicha sede. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz.

lo que dispones para tu Salvador? Dios te llama a través de Él a unirte a su voluntad para que ambos os salvéis del infierno. Observa las marcas de los clavos en las manos que te extiende pidiendo que le concedas tu perdón. Dios te pide que tengas misericordia con su Hijo y con Él. No se la niegues a ninguno de los dos. Lo único que te piden es que se haga tu voluntad. Buscan tu amor a fin de que tú te puedas amar a ti mismo. No ames tu deseo de ser especial en vez de amarles a ellos. La marca de los clavos está también en tus manos. Perdona a tu Padre el que no fuese su voluntad que tú fueses crucificado. Y bueno, con esto finalizamos cómo perdonar el deseo de ser especial. Y pues nada más recordarles, desde un principio nos dice, el perdón pone fin al deseo de ser especial. Hay que perdonar todas nuestras ilusiones. Y es obvio que cuando más nos sentimos pues con la necesidad, ¿no?, de tener cosas o de ser especial, es cuando más estamos escuchando a nuestras ilusiones, a todo este mundo que creamos. Yo creo que cada día que tú pasas y lo vives pleno y lo vives en paz, pues es obvio que estás conectado con tu espíritu, estás conectado con la vida, con lo que es la voluntad de Dios. Pero cuando nos enojamos o cuando nos sentimos decepcionados o deprimidos o enojados, o coléricos, como le quieran ustedes poner el sinónimo, pues es ahí cuando estamos en lo más alto de nuestro ser especial, ¿no? Es cuando nos hemos creído un papel muy grande y es cuando estamos rechazando lo que estamos viviendo porque no nos están saliendo las cosas como queremos. Entonces hay que perdonar al gran creador del universo, a la fuente de la vida, del amor y de la santidad, al Padre perfecto de un Hijo perfecto, por nuestras ilusiones de ser especial. No nos dejemos llevar por el especialismo. Hay que estar pues más tranquilos y obviamente perdonarnos, ¿no? Porque somos nosotros los que nos estamos haciendo el daño, los que nos estamos causando cualquier sentimiento, cualquier emoción que nos quite la paz. No es la vida, no es pues el universo, no es Dios, no es tu jefe, no es tu amigo, no es tu hermano, no es tu pariente, no son ellos los que te están quitando la paz. Nada más nosotros nos los estamos quitando al crearnos este personaje super mega especial que no somos. Y pues hay que soltarlo, hay que quitarnos ya esta máscara, hay que quitarnos todo lo que nos esté quitando la paz, porque hoy Dios nos pide que tengamos misericordia con su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Eres tú, y con Él. No se la niegues a ninguno de los dos. Lo único que te piden es que se haga tu voluntad, y pues buscan tu amor a fin de que tú puedas amarte a ti mismo. Entonces ya sabes, perdona el deseo de ser especial, perdona tus ilusiones, perdona todo lo que estés pensando y que no es como quieres, porque es perfecto. Desde ahí vienen nuestros conflictos de querer ser, de querer tener lo que no hay y lo que no es. Y tú eres perfecto, somos perfectos. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección, nos toca la lección número 22. Lo que veo es una forma de venganza. Esa es la lección del día de hoy, se las voy a leer. Lo que veo es una forma de venganza, y escríbanla. O si ya la tienen escrita desde el año pasado, busquen la lección 22 y esa es la que van a tener que practicar. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe.

Esperemos que mañana la computadora y el sistema y todo funcione bien. Si no, pues veremos qué pase, ¿no? Entonces, el licuadito que les traje es el número 3 o del día 3 y es para la hiperactividad. Recuerden que el día martes les estaba diciendo, ¿no?, por qué se presenta la hiperactividad, y está muy interesante lo que han descubierto. Lo que recuerdo es de la deficiencia de hierro en los pequeñines y también pues ciertos alimentos que ayudan para reforzar y que también tienen hierro de manera natural y zinc, creo, que le ayuda a que estén más enfocados, les ayuda para el cerebro y por lo tanto pues para que no estén tan hiperactivos, que obviamente se podría decir que es un trastorno, ¿no? Entonces, este juguito rinde también para una o para dos personas, se lo puede tomar una sola o si quieren compartir es suficiente para dos personas. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una taza con leche de almendra, 4 trozos de plátano congelados y una cucharada de algarroba en polvo. También es opcional una pizca de nuez moscada rallada, ¿ok? Esos son los ingredientes, son 4, nuevamente se los repito, una taza con leche de almendras, 4 trozos de plátano congelados, una cucharada de algarroba en polvo. Si no saben qué es la algarroba en polvo, pónganla ahí en Google para que lo chequen y tal vez en algunas partes, bueno, donde ustedes están, no se llame así, se llame de otra manera. Algarroba en polvo y una pizca de nuez moscada rallada. Van a agregar pues todos los ingredientes en la licuadora y una vez de que estén bien integrados, lo vas a servir en un vaso y lo puedes adornar con la nuez moscada. Bueno, la nuez moscada no la agregues en la licuadora. Y también se recomienda que para congelar los plátanos, elijas plátanos bien amarillos, que no tengan golpes ni puntos oscuros, que los peles y los cortes cada uno en 4 pedazos y así los pones en una bandeja de horno, los pones a helar en la parte más fría del congelador durante unos 30 minutos antes de que prepares pues este maravilloso licuado, que a los niños aparte les va a encantar, ¿ok? Y bueno, lo pueden hacer como de desayuno para los pequeñines o a la hora que ustedes consideren que sea ideal para ellos. Y bueno, ahora sí, con esto yo termino el licuado y con esto me despido de ustedes. Espero que tengan un excelente jueves y también los quiero invitar hoy para que sintonicen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7 de la noche, no se lo pierdan, Venus versus Marte. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, también se me olvidaba, si ayer se perdieron el programa de lo mejor del deporte con Rabbit, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. Y bueno, ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.